En Brasil, el Comité de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea, el Centro de Estudio de la Idea Chuche y el Comité de Recordación al Dirigente Kim Jong-il hicieron online un amplio destaque al aniversario 22 del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, junto con su retrato sonriente y fotos. Elogian en sus artículos las proezas acumuladas ante la época y la humanidad por el presidente, con una extraordinaria inteligencia ideoteórica y destacada capacidad de mando.